la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Desgranamiento. ¿Por qué desgranamiento? ¿De qué hablamos cuando hablamos de desgranamiento? Bueno, en general se le aplica a aquellos cursos dentro de las escuelas que empiezan a tener alumnos con abandono. Entonces se va desgranando el curso poco a poco y se van perdiendo alumnos en el camino que abandonan los estudios. Esto es sintomático desde hace muchísimos años en nuestro país. Efectos múltiples, no es causal de la escuela, es una causal social. Porque siempre se intentó culpar a las escuelas, sobre todo en estos últimos gobiernos, de que no podían retener a los alumnos. El problema está que ahora queda claro que con el 63% de alumnos pobres es muy difícil que les escuela pueda retener un alumnado absolutamente empobrecido y carente de las cuestiones básicas. Pero no era ese el tema. Yo hablo de un desgranamiento a nivel sistémico. El sistema escolar está desgranado. Como está desmembrado un país que tiene gobernadores cavernícolas, que tiene gobernadores que no ven más allá de su provincia, que hay un gobierno nacional, que cree que es un gobierno nacional porque fue elegido, pero sin embargo no opera así en determinadas áreas. La pandemia nos dio exactamente la prueba de que la salud está absolutamente desgranada en todo el país, con hospitales nacionales, provinciales, municipales, varias cabezas al mismo tiempo, desconexiones, la medicina privada que no quiere estar con la medicina pública ni aún en pandemia, ni qué hablar de una especie de solidaridad en cuanto a la capacidad técnica o la capacidad edilicia. No, lo mismo pasa con la escuela pública desde que el sistema nacional fue desgranado. Debería decir tal vez desmembrado. Fue arrancado del corazón de lo que debería ser la educación pública. Y la prueba está en que acabamos de pasar por una interesante manifestación docente de la Federación Nacional Docente en 15 provincias. Sin embargo, creo que somos pocos los programas o los medios que podemos estar hablando de esto en este momento. Quiero decir, una jornada nacional de lucha el martes 10. En solidaridad con la Federación de Chaco, con el Sindicato de Trabajadores de la Educación Chaqueño, que es gremio de la Federación Nacional Docente, y lleva 15 semanas de paro virtual y presencial en la provincia de Capitanich, dispuesto por el Frente Gremial Docente para que se cumpla nada más y nada menos que la paritaria que se firmó en marzo por el propio gobernador Capitanich. Pero a esto hay una situación realmente muy complicada que también están padeciendo, como aquí en la ciudad de Buenos Aires, institutos de educación superior de Chaco, que también se están resistiendo a los intentos de cierre de las carreras y a la imposición de una ley de educación superior que sería el estrangulamiento y final de los institutos de formación docente, igual que intentan en la ciudad de Buenos Aires ya desde hace tiempo con la creación de UNICABA. Ahora, el documento que elevaron en esta jornada de protesta dice que la problemática de la docencia y la escuela pública ante la pandemia más el ajuste del presidente Fernández y su ministro Trotta y los gobernadores, hacen que se llegue a este cuello de botella. No son pocas las provincias que se manifestaron en este sentido. Estamos hablando de 15 provincias de nuestro país. No es una broma. Entre ellas, obviamente, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco, Mendoza, Santa Cruz, Formosa, Santa Fe, Tierra del Fuego, Misiones, Catamarca, Entre Ríos, La Pampa, San Juan, Tucumán y Neuquén. Y los reclamos son basta de ajuste en educación, es decir, una especie de basta es basta, ¿no? Nos pronunciamos contra las reformas y contra el ataque a los institutos de educación superior en Chaco y Catamarca. Se necesita el blanqueo de los salarios. ¿Cuánto hace que repetimos lo mismo? El blanqueo salarial, aumento de salarios, basta de sumas no remunerativas, no al descuento de ganancias de un salario paupérrimo que cobran los docentes. En fin, las demandas de siempre, otra vez, están a la orden del día. La precarización de las condiciones de trabajo. Y en medio de este escenario, el ministro Trotta, que está en una especie de gira provincial habilitando los distintos inicios de clases en distintos lugares del país, estuvo en Tucumán, donde hubo una gran manifestación también de los docentes, y estuvo en Tucumán, lamentablemente, reunido con el eterno gobernador Mansur, en una provincia en donde se está desafiando la educación sexual integral, en la que obligaron, ustedes recordarán, a seguir con el embarazo a la niña de 11 años. Eso había dictaminado la justicia tucumana. Y llegaron a un acuerdo con la iglesia. Es decir, que en Tucumán la iglesia va a participar con su propuesta de la educación sexual integral. No se va a aplicar esa ley que está desde hace, creo que fue 2006, si no me equivoco, la ley de educación sexual integral, y que nunca se pudo aplicar en su magnitud. ¿Por qué? Porque estas fuerzas conservadoras, estas fuerzas decimonónicas, sería poco, yo diría cuasi medievales, no quieren aplicar la ley de educación sexual integral. Esto es la prueba de que nada va a cambiar si la educación no se transforma para poder transformar la sociedad. Y la transformación educativa seguro no está en manos de los gobiernos. En manos de los gobiernos está el proceso de reforma privatizadora que se viene cumpliendo a rajatabla. ¿Cuánto más se va a cumplir ahora con los designios del Fondo Monetario Internacional y los controles sobre los ajustes que hay que realizar en el gasto público fiscal, llámese educación? Desgranamiento, creo que es poco. El sistema educativo está desmembrado. El Ministerio de Educación de la Nación es solamente una oficina de los organismos internacionales. Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm.